como la rosa más bella y roja de mi jardín. Eres como la luna que te ilumina con su perfil. Eres como la brisa que te acaricia al caminar. Eres como la arena suave y serena que besa el mar. Más quiero conocer de ti. Si eres como yo, sabrás cantar y soñar. Más quiero conocer de ti. Si eres como yo, sabrás besar y amar. Eres como la brisa acaricia al caminar. Eres como la arena suave y serena que besa el mar. Más quiero conocer de ti. Si eres como yo, sabrás cantar y soñar. Más quiero conocer de ti. Si eres como yo, sabrás besar y amar. Besar.